defiende la vida, defiende el amor, que sane la herida de tu corazón, que cante en tu alma esta canción. ¡Listo! ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Meche Covarrubias y estoy encantada de poder estar en compañía de todos ustedes a través de esta señal maravillosa que es María Visión. Me agarraron tuiteando, porque estoy poniendo en Twitter que estamos el día de hoy aquí en Alégrate con un tema interesantísimo. Vamos a platicar acerca del diálogo matrimonial con un invitadazo que la verdad es un lujo y yo disfruto muchísimo porque aparte le aprendo montones. Él es Osvaldo Cuadro Moreno. Osvaldo, ¿cómo estás? Re bien, sobre todo porque estoy contigo y aquí en María Visión. Yo feliz, feliz porque tienes, nos regalas de tu tiempo para venir a platicar de toda tu experiencia que tienes acerca de la familia, la formación, deseo de todos que todos tenemos de ser mejores seres humanos, de aprender, de crecer, de corregir si vamos mal, de empezar a trabajar en aquello que nos molesta, que nos duele, que nos lastima y que lastima a otros, que yo creo que esto es bien importante, ¿no? De pronto dañamos a la gente que más queremos, dañamos a nuestros seres queridos más cercanos y nos caen los 20 tarde o temprano y queremos hacer estos cambios. Así que yo te agradezco muchísimo, bueno, que siempre estés dispuesto a acompañarnos aquí en Alégrate. Muchas gracias Meche por esta invitación. Tú invítame cuando quieras más. Yo feliz de que vengas aquí todos los miércoles. Oigan, bueno. Y bueno, pues yo quiero invitarles a dos cositas. La primera, este canal es una bendición. La verdad es que María nos quiere demasiado y nos ha dado la fortuna de tener y la bendición de tener un canal como este, donde podemos acompañar al enfermo, al que está solo, podemos ayudar, ¿no? Y todos nos ayudamos a crecer, a aprender. En alguna ocasión alguien nos escribió que un programa de radio para ellos había significado que era como la universidad radiofónica, porque no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? De ir a cursos, y a través de la radio aprendían. Y yo sé que María Visión también cumple esta función. María Visión es un canal que lleva formación, que lleva esperanza, sobre todo en que es tan necesaria en este momento, en este mundo. Entonces, yo te quiero invitar a que seamos solidarios con María Visión. Es bien importante que tú y yo, de la forma que podamos, hay varias formas, ayudemos a este canal. Te puedes sumar con tu oración, con tu ayuno y con tu donativo. Y el día de hoy lo puedes hacer de una forma padrísima, porque tenemos dos libros de regalo, y si tú marcas el 01900, puedes participar, te comunicas con nosotros, participas por estos dos libros que tenemos que son maravillosos, son de Osvaldo Cuadro, el autor es Osvaldo Cuadro, que está el día de hoy con nosotros, y aparte, con tu llamada, estás contribuyendo al sostenimiento de este canal. Al marcar 1-900 te va a aparecer un pequeño cargo en tu recibo telefónico. No todo se destina a María Visión, una parte se va para María Visión y la otra pues para el servicio telefónico. Pero es una forma muy padre, muy práctica, que puedes ayudar. Se te carga automáticamente a tu recibo telefónico y tú cuando haces tu pago, pues ahí sabes que un porcentaje de esa llamada que has hecho a María Visión se va a venir para ayudar al sostenimiento de este canal y para contribuir a que más personas puedan escuchar este mensaje. Entonces, esa es la primera invitación, a que nos llames marcando el 1-900. Y la segunda, bueno, pues es que participes por estos dos grandes regalos que tenemos el día de hoy, que nos ha traído Osvaldo. Y bueno, yo no sé si ya les dije el tema, pero vamos a hablar hoy del diálogo matrimonial. Qué importante el diálogo matrimonial. Nosotros en Valora, Osvaldo, tenemos el servicio de asesoría personal, familiar, de pareja. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que un 70% de las consultas que se solicitan tienen uno en el origen en el matrimonio, o sea, hay un conflicto matrimonial, y ese conflicto matrimonial tiene el origen en el diálogo, que no hay diálogo, que no sabemos comunicarnos. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. Pero ¿tú eso, qué crees? Mira, el matrimonio es un sacramento que se expresa permanentemente, no solo en el momento de las relaciones sexuales, sino en todo momento de relaciones. Así es. Entonces, cuando falta como una parte, lo que tú acabas de decir, el diálogo, entonces después es como queda rengo, caminando en una sola pierna, digamos. Mira, te cuento un caso. Bueno, dos casos. Un caso, un matrimonio me consulta porque se está por separar. Ya, el divorcio ya está resuelto. Entonces yo le pregunto a él por qué. Dice, porque mi mujer es una arpía. Es una arpía, es una serpiente. Es una serpiente. Vive resentida y vive odiando siempre. Y yo no la aguanto más. Entonces, ¿y tú no crees en Dios? ¿Yo creo en Dios? Yo no creo en Dios. Para mí la Biblia es un cuento, es un libro de historietas, la Biblia. Así yo no creo. Y dice, ¿cómo podrías creer? Mira, ¿sabes cómo podría creer? Si mi mujer cambiara. Si mi mujer cambia. Entonces, eso sí que me va a parecer un milagro, voy a empezar a creer en milagro, a lo mejor creo en Dios también. Entonces, la atendimos a la mujer, ¿no? Y la atendimos toda una sesión de enseñanza con ella y otras mujeres, hasta que al final tienen que entregar su vida a Cristo, porque ese es el asunto. Ella venía desde lejos, digamos, desde el páramo, desde el desierto, no sabía nada, pero llegó a entregar su vida a Cristo y tenía que probarlo. ¿Y cómo lo tenía que probar? Perdonando a sus enemigos. Entonces, en forma práctica, empezó a visitar a las mujeres que ella había ofendido para pedirles perdón. Entonces, después al tiempo hablo con el marido y me dice, sí, algo raro ha pasado acá, porque yo veo que ella ha cambiado. Digo, lo que falta es que cambies tú también. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces le hicimos hacer lo mismo a él. Cuando terminó todo el proceso este, el matrimonio había cambiado diametralmente, porque ahora podían entenderse, podían conversar. Pero lo misterioso es que cuando los vi por primera vez, yo les pregunté, bueno, ¿cómo son las relaciones sexuales? ¿Con qué frecuencia son? Ah, son diarias. Así que eran diarias las relaciones sexuales durante años, pero se estaban por divorciar. Y fueron, bueno, unidos hasta la muerte, de verdad, hasta que pasaron muchos años y el hombre se murió. Y conozco otro caso en que tenían serias dificultades en las relaciones sexuales, ¿no? Pero estaban bien en el diálogo. Y entonces cumplieron sus bodas de plata muy felices los dos, porque el diálogo, la comunicación, la comprensión mutua está por encima de todo, Nietzsche. Entonces, sí es fundamental que aprendamos a comunicarnos. ¿Y cómo podemos aprender en un matrimonio cuando a lo mejor en casa no nos enseñaron? Porque yo creo que esa enseñanza viene desde el hogar, ¿no? Aprendemos a comunicarnos, a ponerle nombre y apellido a lo que sentimos, ¿no? Al sentimiento y por qué lo estoy sintiendo. Ser asertivo cuando quiero un cambio tuyo. Pero si eso no nos lo enseñan en casa, ¿cómo podemos aprenderlo? Mira, siempre se puede aprender. La vez pasada, una mujer de unos 45 años, muy jovencita, ¿te das cuenta? Súper joven. Súper joven. Me dijo que su matrimonio había cambiado. El hombre, dice, mi marido cambió completamente desde que yo puse en práctica lo que tú aconsejaste. ¿Qué había aconsejado yo? No hables, escucha, pregunta y escucha. ¿Y cuánto tengo que escuchar? Todo el tiempo. No te dediques a hablar, no te intereses por lo que a ti te interesa. Interésate por lo que a él le interesa. Escucha, escucha, pregunta, pregunta. Y me dice, ahora mi marido viene a la casa temprano y se ocupa de todas las cosas de la casa. Antes siempre se quedaba después del trabajo con sus amigos y ahora no, ahora viene a casa y, claro, y me cuenta todo. Claro, me cuenta todo porque encontró que la mujer se interesaba por él y cómo es que le mostraba interés, escuchando, preguntando e interesándose por el otro. El secreto del diálogo es el interés por lo que al otro le interesa. Y eso es, Meche, y no es difícil de aprender. Hay que poner un poquito de generosidad, a veces conversión. Sí. Tenemos que salir de nosotros mismos. yo creo que es ahí donde nos cuesta trabajo, ¿no? Porque viendo el mundo que nos está tocando vivir, donde vivimos deprisa, vivimos como muy bombardeados por el tema del egoísmo, ¿no? De que ahora nos dicen que para ser felices tienes que realizarte tú primero y ser feliz tú primero, etcétera, etcétera. Entonces, no se da como el tiempo de diálogo en el matrimonio. El otro día escuchaba algunos estudios, algunas referencias respecto al tiempo que dialogan los matrimonios, el promedio de tiempo que dialogan los matrimonios hoy en día, y se habla de 15 minutos al día prácticamente, o sea, es muy poco, donde luego el diálogo, ¿no?, se reduce a un déjame el chivo, se descompuso el refrigerador, hay que pasar por los niños, este fin de semana viene tu mamá. O sea, como a cosas muy operativas, digámoslo de alguna forma, en la familia, pero no vamos a lo profundo. Se queda el diálogo en lo superficial o en lo cotidiano. Mira, Mechi, yo aconsejo a los matrimonios a que, llueva o truene, tengan un tiempo semanal para estar solos. Si no tienen plata para salir por ahí en una buena salida, que se queden en su dormitorio, pongan un cartelito afuera que diga enfermo grave, non disturbare. No molestar. Y que se lleven un tequilita ahí y que pongan linda música, dispuestos a estar, aunque sea a estar nada más, una hora, dos horas, semanalmente. Eso tiene que estar en el horario semanal. Yo aconsejo que pongan un cartel en la refrigeradora que diga papá y mamá a tal hora, a tal día, ocupadísimos, no pueden atender a nadie. Pero es una fórmula tan sencilla, pero hay que hacerlo, Meche, porque si no nos imponemos eso, nos tragan otras cosas. El trabajo, las tareas, las preocupaciones, los vecinos, la mamá, la suegra y todo eso, nos tragan el tiempo. Sí. Entonces, de alguna manera hay que, no sé, es decir, esto me parece que es una posición como combativa, de guerra, pero hay que hacerlo. Claro, yo siempre pongo el ejemplo y cito un poco lo que tú dices, porque hace muchos años, yo creo que unos 13 años más o menos, sí, porque todavía fuimos a una boda de una sobrina mía, iba mi papá todavía, mi papá vivía, y entonces mi sobrina se casó con un alemán. Entonces, pues había el problema de los idiomas, ¿no? Entonces, finalmente, el sacerdote que los casaba era un sacerdote americano. Y bueno, pues a la hora de dar la homilía, dio la misa en inglés y en español, y a la hora de dar la homilía, me llamó mucho la atención que él daba esa recomendación. Bloqueen una tarde en su agenda para ustedes dos. Y yo decía, bueno, claro, es una persona americana, ¿no? Una mentalidad muy, como muy by the book, ¿no? Que son los americanos o los anglosajones como cuadrados, ¿no? En sus actividades y todo. Y yo decía un poco, qué exageración, ¿cómo voy a bloquear un día a la semana y decir, este día es mi cita con mi marido? Pero bueno, al regreso les cuento qué sucedió, porque tenemos que hacer una pausa, ¿te parece? Sí, bueno, pues vamos a la pausa, amigos. Recuerden que tenemos dos libros que nos ha traído de regalo Osvaldo Cuadro Moreno, libros maravillosos que puedes llevarte si llamas y participas. Aparte, si tú marcas el 1900, estás contribuyendo con el sostenimiento de este canal. El libro es Diálogo Matrimonial, justamente el tema que estamos hablando del día de hoy. Y el otro es, a ver, ayúdame, Osvaldo. ¡Wow! Pues son claves maravillosas. Así que márcanos para que participes y te lleves estos dos regalos que tenemos para ti. Regresamos en un momentito, pero te vamos a pedir un favor. ¡Alégrate! Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión. Hoy en Alégrate estamos hablando acerca del diálogo matrimonial en compañía de Osvaldo Cuadro Moreno. Y tenemos de regalo para ustedes también dos libros de nuestro invitado, autor de libros, que estábamos platicando ahorita fuera del aire, que es el autor con más títulos en el tema de familia en español, ¿verdad, Osvaldo? Así es. Bueno, pues es una riqueza, de verdad, el poder contar con él aquí en el programa y, aparte, pues poder llevarse estos regalitos que tenemos el día de hoy para ustedes, estos dos títulos que con muchísimo cariño Osvaldo está compartiendo y que, bueno, los ha escrito fruto de la experiencia de trabajar por muchos años con matrimonios y, aparte, también su propia experiencia de que tiene una familia preciosa. Pero bueno, vamos a seguir platicando, espero sus llamadas para que se puedan llevar de regalo estos libros. Y, bueno, pues vamos a seguir platicando, Osvaldo. yo les decía antes de ir a la pausa esta recomendación que hacía el sacerdote a la hora de la homilía a mi sobrina y pues a mi sobrino, obviamente, ¿no? Ya desde ese momento ya era mi sobrino político, pero sobrino. Y entonces les decía que bloquearan un día a la semana, una tarde, en su agenda para ellos, y que fuera inamovible, que fuera lo más importante que tenían que hacer. Y entonces a mí me parecía en ese momento, bueno, pues hace 13 años, que yo no estaba tan metida en este tema de la familia y todo esto, me pareció como, ay, bueno, qué exagerado, si los matrimonios se ven todos los días, ¿no? El esposo y la esposa se ven todos los días, conviven diario, duermen juntos, qué exageración, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, digo, bueno, yo creo que es uno de los mejores consejos que le he escuchado a un sacerdote en una homilía de una boda, ¿no? Y entonces, pues ahora tú no lo reafirmas, ¿no? Claro. Debemos de hacerlo y dejar... Como que últimamente hacemos lo urgente por lo importante. Y al contrario, aquí es darle ese tiempo a lo importante para pues para que luego lo urgente se pueda solucionar de mejor forma. Pero, si el matrimonio está bien, si la relación de pareja está bien, pues todo se puede ir llevando de mejor manera, ¿no? Mira, te cuento, Meche, una cosa que parece mentira. Muchos problemas con los hijos, sean niños o adolescentes, se resuelven no solamente por el acuerdo que haya en la pareja, sino porque si los hijos los ven juntos y los ven que se quieren y que se respetan y que se atienden, esa es la mejor escuela para ellos. De manera que hay muchos problemas de hijos que se resuelven sin resolverlos directamente, que se resuelven por la comunicación entre los esposos. Yo les digo, por ejemplo, llega el marido a la casa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Generalmente lo primero que hace es tomar el control remoto, ¿no? O si no, mirar a los hijos que están haciendo, a ver qué están haciendo. Lo primero que tiene que hacer es abrazar a su mujer y preguntarle, ¿cómo te fue hoy, querida, que yo no estuve? ¿Cómo estuviste? Pero abrazarla bien. Si tenemos niños pequeños, vamos a ver cómo los niños se quedan con la boca abierta y se prenden de la falda de la madre o del pantalón del padre, porque ellos también quieren estar ahí. Y quieren estar ahí porque para ellos, padre y madre son casi una sola cosa. De algún modo son una sola cosa. Cuando se da esa unidad entre padre y madre, mira lo que pasa, Meche. Aquí se da una integridad, unidad en la psiquis de la persona. De manera que esa persona en el futuro va a tener una mayor integración en su personalidad, va a tener más seguridad en sí mismo, es decir, va a desenvolverse mejor en la vida. ¿Por qué? ¿Por lo que le dijeron? No, por lo que vio, claro. Por lo que experimentó, por lo que sintió en su casa. Esa cosa tan sencilla de padre y madre bien juntitos. Y aparte, ¿cómo es lo que dejamos de hacer, no? Estas cosas que son tan básicas a lo mejor, tan elementales, las dejamos de hacer. Y recuerdo una frase, una reflexión que leí hace también algunos años. Bueno, tengo memoria, ya me dijo en el corte que las mujeres tenemos memoria de elefante, ¿verdad? O sea, nos acordamos de todo lo que hemos vivido, pero bueno, ojalá tuviéramos memoria selectiva y solo nos acordáramos de las cosas positivas, ¿verdad? Pero bueno, en la agenda del ama de casa, que es muy buena, que la edita Buena Prensa, vienen reflexiones, o sea, para que el ama de casa lleve su agenda, ¿no? Incluso el gasto y todo esto. Es una herramienta muy útil, pero también vienen consejos, recetas y todo. Y me acuerdo perfectamente de esta frase que decía: la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos es el amor visible entre sus padres. Y es cierto, ¿no? Lo que tú nos acabas de decir, ver a mamá y a papá que se abrazan, que se besan con esa exclusividad, con ese cariño, que son uno y que de ese uno salí yo, ¿no? Claro. De ese gran amor, yo soy fruto de ese gran amor. Entonces, luego por el contrario, papá y mamá se la pasan peleando. Y entonces yo siento que, pues yo vine a darles en la torre, ¿no? También como a completar aquí la mala suerte. Quizás puedo pensar como niño que yo tengo la culpa. Uh-huh. Y a veces pasa eso. Yo he hablado con muchos niños adolescentes que dicen, yo creo que yo les traje mucho trabajo, muchas tareas y muchas discusiones. Mejor que no hubiera nacido. Sí. Mira, ¿cómo te dice un hijo? Mejor que no hubiera nacido porque yo les traigo problemas a mis padres. ¿Es realmente eso espantoso o no? Y bueno, podemos nosotros recurrir al INEGI para informarnos de cifras y vamos a ver cómo aumenta el suicidio de jóvenes y aún de niños. Ningún joven, ningún adolescente, ningún niño se suicida si se siente querido, amado por sus padres que se aman. Claro. Esta es una realidad, ¿no? Que mira, contra la realidad no se puede. Y con los números son fríos, al final sí, de cuentas, ¿no? Sí. Mi maestro de filosofía decía una palabra, una frase en latín, prepotencia veritatis, la prepotencia de la verdad. Yo diría la prepotencia de la realidad. La realidad que es la verdad está ahí y no se puede negar. Entonces, papá y mamá, pensando en nuestros hijos, tenemos que querernos más a nosotros. Es que no me sale el cariño. No te tiene que salir el cariño. Lo que te tiene que salir es una atención. Llegar a tu casa una vez a la semana con una flor en la mano para tu mujer. No tienes que andar queriendo mucho. Pero pasa por una florería y compra algo. No, y en el carro te las vende, ¿no? Ya claro, ahorita en cada alto sí. Hay flores, ¿no? Bueno, te digo, es decir que a veces confundimos sentimientos con amor. Claro. Y creemos que si yo no siento, es una estupidez moderna que no tiene nada de cristiano. El amor es un hecho. El amor se ve en lo que yo hago, en lo que yo muestro, en lo que yo doy, no en lo que yo siento. Eso es una cosa realmente de gente inmadura, pensar que yo tengo que sentir. El otro día, una niñita, una jovencita de mi familia, pues yo tengo 21 nietos, entonces maravilla. Me dice que ella espera, o sea mayor, tener a alguien que la quiera. Y yo la miré así de costado, y no como alguien que te quiera. Busca a alguien que te respete y que te cuide. Y claro que, porque si no, buscan sentimiento. ¿Qué sentimiento? Busca a alguien que te respete y que te cuide. Eso es lo que vas a necesitar el día de mañana. Y eso se traduce en amor, el respeto y el cuidado. Pero eso es amor. Pues. Claro. Es amor práctico. Como dice el dicho, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces claro. Yo con mi vida, con mis actos, con mi actitud, te estoy diciendo que te amo. Porque sí, es una gran confusión. Lo hemos mencionado muchas veces aquí en Alégrate cuando hablamos del amor, que el amor no es sentimiento. El amor es decisión, es un acto de la voluntad y viene acompañado de un sentimiento como un premio, ¿no? O sea, del claro. Sentir bonito, pero a ver, señora, seamos honestas, hay veces que usted puede amar muchísimo al marido, pero tiene ganas medio de ahorcarlo. Claro que sí. Y pues. No por eso dejó de quererlo. A lo mejor está cansada o el marido está enfermo y está súper latoso, ¿no? Y lo que menos quiere uno es como ser, corresponder con amor, pero aquí aplica la frase de ámame cuando menos lo merezco. Porque es cuando más lo necesito. O sea, hoy que estoy insoportable es cuando necesito que me digas que me quieres, ¿no? Y que estés conmigo. Meche, te digo una cosa, ¿no? Dios es amor. Y cuando nos juzguen el último día de nuestras vidas, como dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Hermoso, sí. Pero entonces fíjate, mujer o marido, vas a llegar hasta allá. Un día va a llegar y te va a mirar el amor y va a medir con un centímetro, con un metro, a ver cuánto amaste, a ver si tienes que ir al purgatorio, tienes que ir al cielo o al infierno, no sé dónde, porque vas a ser juzgado por el amor. ¿Por el amor por qué? Porque Dios es amor, es el amor el que te va a juzgar. Entonces, no te van a preguntar cuánto, qué sueldo tenías, cuánto ganaste, a ver si cambiaste tu último modelo, qué, tu auto. Te va a preguntar si todo lo que hiciste, lo hiciste por amor. Porque el amor es el que te va a medir. Pues. Es decir, a veces vas a tener que sacrificarte por amor. Pues. Mira, Meche, conozco un caso para mí muy conmovedor. Una mujer muy católica. Se casó con un muy católico. Iban a misa casi todos los días juntos los dos, tomados de la manito. Resulta que al hombre... fue una cirugía, lo tuvieron que operar, no sé qué pasó, pero se lo devolvieron a la casa en estado de coma. Y la mujer me dijo que ya estoy perdiendo la fe. Llevo 2 años atendiendo a uno que está en la cama en estado de coma. Yo ya no lo quiero más. He perdido el amor, estoy perdiendo la fe, pierdo todo. ¡Ay, Dios mío! Le tuve que hablar. Esta mujer no entiende lo que es el amor. Claro, porque es fácil amar a Jesús cuando multiplica los panes. Ámalo a Jesús en la cruz. Sí. Cuando está ahí en coma, no se puede mover. Está ahí inutilizado. Bueno, si amas de verdad, Dios te ha dado la oportunidad de que pruebes hasta dónde llega tu amor amando a tu marido. Y le dije cosas que, porque son esenciales, quizás una persona en estado de coma pueda sentir, aunque no comprenda bien, los sonidos de amor si le hablan al oído y le dicen palabras dulces. Si lo acarician, si lo besan, puede sentir eso. Bueno, yo no voy a contar milagros, pero yo he visto, he conocido milagros así de esta clase. Entonces, esta mujer estaba siendo probada en el amor, pues. Imagínate que ahora ya no lo quieren más o ya pierde la fe porque su marido está en coma. Claro, es como mucho la mentalidad que vivimos hoy del utilitarismo, ¿no? Mientras me fue útil, mientras estuvo sano, mientras pues tuvimos una vida normal, pues todo era perfecto, pero se nos olvida o se les olvida a los que ya están casados las promesas, ¿no? Que se hacen a la hora de casarse, ¿no? De prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. No dijimos prometo ser o no dijeron prometo serte fiel en lo próspero, pero en lo adverso no. En la salud y en la enfermedad. Y parece a veces que dijimos en la salud, pero híjole, ¿sabes qué? Que la enfermedad no, porque no me gusta cuidar enfermos, ¿no? Y amarte y respetarte. Pues no todos los días de mi vida. Amarte y respetarte cuando esté de buenas yo, cuando estés de buenas tú. Entonces, como que es la promesa que se hizo finalmente, ¿no? Es claro. Como estamos viviendo. Pero en el tema del diálogo, yo creo que hay muchas cosas que nos dan miedo platicar, ¿no? Una vez yo platicaba con un señor que venía a asesoría, a Valora, ¿no? Y me decía, no me puedo comunicar con mi esposa porque cada vez que empezamos a hablar de algo, ella se enoja, y le digo, bueno, pues tú tienes que reconocer que tú también eres como ofensivo a la hora de dirigirte a ella, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, es que tienen que buscar ayuda, porque si entre ustedes dos solitos no pueden platicar, tienes que buscar ayuda para que alguien les ayude y les enseñe a cómo comunicarse. ¿Quieren saber qué me respondió? Bueno, pues quédense con nosotros porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa recordándoles que tenemos 2 regalos maravillosos. Son 2 libros que Osvaldo Cuadro Moreno nos ha traído de regalo. Uno es el Diálogo Matrimonial y el otro es, cuéntame el título, Osvaldo. Hacia un matrimonio feliz. Hacia un matrimonio feliz. Regresamos en un momentito y te pido un favor. ¡Alégrate! Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de esta señal maravillosa que es María Visión Luz Católica. Y bueno, recordarles que el día de hoy tenemos 2 libros de regalo para ustedes y pueden llamar, pueden marcar y al marcar al 1-900 están ayudando al sostenimiento de este canal maravilloso, que ayuda tanto, que acompaña. Son 2 títulos de Osvaldo Cuadro Moreno, nuestro invitado, Diálogos Matrimonial, y el segundo, Hacia un Matrimonio Feliz. ¡Yes! Me aprendí el nombre. lo logré. Bueno, muchísimas gracias por sus llamadas. Gracias a María Guadalupe Hernández, que nos habla de León, Guanajuato, cuenta con nuestras oraciones. Carmen Covarrubias, muchísimas gracias por tu llamada. Ana Varela dice, es muy importante dialogar cuando hay un importante entendimiento o situación. Claro que sí. Gracias a Guillermo Alvidres, dice, se debe dar un tiempo a los matrimonios para dialogar. Gracias también a Margarita Montero, gracias por las enseñanzas que nos dan, que Dios lo colme de sabiduría. Silvia Flores Navarro dice que le gusta mucho el programa, que Dios nos bendiga. Igualmente, Silvia, gracias por tu llamada. Reina Olmedo dice que agradece a Osvaldo por sus enseñanzas, muchísimas gracias por tu llamada. Mayra Morales, que está muy interesante el programa. Griselda Torres, gracias también por tu llamada. Miranda Cervantes, le gusta mucho el programa. Y dice, estoy operada de la columna, así que veo todo el día Marea Visión. ¿Ven? ¿Cuántas historias como la de nuestra querida Luz? Gente que ella por una operación ahorita está en cama, y otra gente que a lo mejor por alguna situación, alguna discapacidad, alguna enfermedad, están postrados en cama y María Visión es su compañía. Imagínense la gran bendición que es contar con un canal como este. Por eso yo te pido que seamos solidarios y que puedas sumarte como bienhechor aquí a María Visión. Si quieres informes sobre cómo puedes ser bienhechor, puedes mandar un correo a bienhechores@mariavision.com y ahí te dicen cómo te puedes sumar. De entrada, si nos regalas oración, ya es maravilloso, ¿no? Oración. Y bueno, pues puedes marcar el 1-900, como ya te había dicho. Y aparte hay varias cuentas de banco en las que tú puedes hacer un donativo que de verdad es oro molido para este canal, porque nos permite seguir adelante acompañando a personas como Luz, que está en cama. Gracias también a Hilda Judith por tu llamada. Cuenta con nuestras oraciones. Y a Silvia Rosales, también aquí de Guadalajara, que felicita a Osvaldo. Y bueno, pues estamos platicando acerca del diálogo matrimonial, Osvaldo. Y les estaba contando antes de ir a la pausa lo que yo le decía a este hombre que estábamos platicando acerca de que tenía conflictos en el matrimonio, él con un temperamento o con un estilo de comunicación, podríamos decirlo, a ver tú corrígeme, un poco sarcástico, ¿no? Con su esposa, le hacía comentarios, o siempre que hace un comentario es un comentario como burlándose de ella, como un poco hiriente, como descalificándola. Ella, harta de esta situación, pues contesta agresiva. Entonces, bueno, ya era como un círculo vicioso ahí. Entonces, yo les digo, bueno, hay que ir con un terapeuta para que, por favor, ¿no?, les ayude a comunicarse, les enseñe a comunicarse. Y la respuesta de él me sorprendió muchísimo. ¿Qué crees que me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? Tengo miedo, porque creo que si vamos, voy a darme cuenta que ya no hay nada entre nosotros. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, Meche, el problema, te diría, que no está en ella, está radicalmente en él. Radicalmente en él. Lo que él tiene miedo, el miedo que él tiene, ¿sabes cuál es? ¿Aceptar? De que tenga que cambiar. Tiene que cambiar. La esposa de él, por más que tenga mal carácter y lo que fuere, como toda mujer, necesita tener a alguien que la comprenda, que la escuche. Bueno, el escuchar puede venir la iniciativa de uno y de otro. Pero aunque parezca mentira esto, el mayor responsable es el marido. Porque el marido tiene, generalmente por eso los maridos son mayores en edad que las mujeres. Y el marido tiene que ser un poco padre de la mujer, entenderla, pues. Si ella se siente fea, por ejemplo, hazla sentir linda, bonita. Regálale cremas, perfumes. Pero cómprala. Mira, sobre todo al pasar los años, por ejemplo, después de pasar 15 años, 10 de matrimonios, 10, 15 años, las palabras cariñosas tienen otro sentido. Una flor que le traigas a tu mujer tiene otro sentido. Vamos a discutir. Termina la discusión trayéndole un ramote de flores, pues. ¿Por qué me trajiste tantas? Porque tú te mereces todas las del mundo. Gánala, no te va a creer al principio, pero gánatela, pues. Tienes que ganar un partido. Un partido, a mí me gusta mucho el fútbol, soy argentino, ¿no? No se gana solamente con fuerza, se gana con habilidad, pues. Con estrategia, ¿no? Y si tú esperas que tu mujer te entienda, estás muerto. Tú tienes que entenderla a ella, tienes esa responsabilidad. Tú eres mayor que ella, tú eres varón, ella es mujer, ella es más débil sentimentalmente y de carácter, pues. Lo que pasa es que tú, puedo decirte la verdad, has sido chiqueado, malcriado, y entonces te has creído que tenías todos los derechos. Y ese fue un error de educación que ahora tendrás que corregir. Si vas a un buen psicoterapeuta, te va a aconsejar esto. El cambio tiene que venir a través de ti. Y acuérdate, es que mi mujer es una fiera. A la fiera se las doma con azúcar. Así es. Eso es en todas partes, pues. He entrado a un zoológico y he visto que con un poquito de azúcar, el león se acercaba a lamer eso, ahí a comerse el azúcar. Así que, mira, el Eclesiástico 10 dice, Dios hizo todo sencillo, y el hombre lo complicó. Complicamos sí. cosas que son tan sencillas, pues. Pero dale la razón a tu mujer. Pero es que esta dice cada barbaridad, pero está esperando que tú le des la razón. Y al contrario, te va a jugar malas pasadas y con palabras así y todo, porque está esperando que de una vez por todas le diga que la quiere y dale la razón, pues. Y si no tiene la razón, dale la razón. Sí, sí, y luego es como a ver quién jala más fuerte, ¿no? De qué, como decimos aquí en México, ¿no? De qué cuero salen más correas, ¿no? A ver, ¿quién es el que gana? ¿De qué debemos conversar en el matrimonio? Mira, hay una receta que yo dije al principio que para mí es infalible. Interesarse por lo que al otro le interesa. Entonces, lo principal en el matrimonio no es hablar, es preguntar en el diálogo matrimonial. Y preguntar lo que el otro está esperando que uno le pregunte para hablar. Eso es lo esencial. Y lo que al otro le interesa. Mira, tengo tantos casos de eso, como una mujer que nunca veía a su marido porque su marido, cuando salía del trabajo, se iba con los amigos a hablar de fútbol, después iba al estadio. Y decía, se tuvo que hacer futbolera la mujer y lo conquistó al marido. Bueno, no voy a contar el caso, pero un caso muy gracioso y cierto. Entonces, en la conversación hay que interesarse por lo que al otro le interesa. Y sobre todo hablar del otro. Hablar de las cositas del otro. Por ejemplo, que alguien le diga al otro, ayer te vi un poco triste, o te vi un poco preocupado. ¿Te pasaba algo? No, no me pasaba nada. Ah, me pareció. En realidad sí le pasaba, no quiere decirlo. Pero no digas nada, tú digas, ah, sí me pareció. Pero cuando tengas algún problemita, dime, aunque sea te traigo una taza de té, un café o algo. O si tienes que levantarte un poco los nervios, te traigo un tequila. Pero bueno, dímelo, no tengas miedo, dímelo. Pues. Yo te comprendo. Yo sé, mire, yo, por ejemplo, la mujer le puede decir al marido, mire, la verdad es que yo sé que tú eres medio loco. Pero yo cuando me casé contigo, sabía que me casaba con uno medio loco. Y me gustaste por ser medio loco. Así que te quiero siendo medio loco. Quédate tranquilo. Bueno, hay que hacer cosas así. Y me eche un poco en serio y un poco en broma. Tomarse en broma las tragedias. Pues, porque si vamos a dramatizar, nunca terminamos. Claro, no. Bueno, de por sí ya la vida es medio complicada. Como que aparte nuestra actitud sea complicada, ¿no? Oye, pero también he escuchado algunos matrimonios, algunas señoras o algunos señores que dicen, oye, pero es que yo este tema no lo toco porque sé que vamos a acabar de pleito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ella o él opina de diferente forma. La realidad es que aunque estemos casados, seguimos siendo individuos y no quiere decir que pensemos igual y que decidamos lo mismo en ciertos temas. ¿Cómo llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo dialogar? Para que los dos quedemos conformes en alguna solución o en alguna situación que tenemos que resolver. Mira, Meche, tú dices, hablas de temas en los que hay diferencias de opinión. Yo creo que lo mejor es que, por ejemplo, yo quiero que mejore mi diálogo y en esto veo que no nos entendemos. ¿Sabes qué tienes que hacer? Pensar. ¿Qué parte de razón tiene el otro? Pensar qué cosa adecuada, qué cosa correcta está diciendo. Y entonces en el diálogo no discuta. El otro día me dijiste tal cosa y me quedé pensando. Tú tenías razón, porque esto es así, así. Empieza dándole la razón en lo poquito que tenga razón, pero en ese poquito, aumentalo, agrándalo para que el otro se sienta importante, atendido, y vio que le dieron la razón. A lo mejor el otro discute y se pone nervioso y violento porque está ansioso para que de una vez por todas le den la razón. Pues. Empieza dándole la razón, pero no dándole la razón como un loco, sino piensa bien en que una parte de lo que dice seguramente es correcto. En esa partecita, dale la razón y agranda esa partecita. Vas a ver cómo te va a ir bien. Y es como que desarmas al otro, ¿no? Que ya el otro no va a entrar como en batalla, ¿no? Con la espada desenvainada. Claro. y ya está claro, como más relajadito. Pero así, así como tú dices, claro, claro. Oye, lo desarma, lo, perdón, lo estás desarmando al otro, porque el otro nunca pensó que tú le ibas a decir eso, sí. Y de golpe le dices que tenía razón en lo que han discutido tanto. Mira tú. Oye, Osvaldo, puede haber varias como obstáculos para el diálogo. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿te parece si al regreso platicamos acerca de cuáles serían los obstáculos? De acuerdo. Bueno, pues vamos a la pausa, regresamos en un momentito. Recordarles que tenemos de regalo para ustedes el día de hoy dos libros, uno titulado Diálogo Matrimonial y el otro Hacia un Matrimonio Feliz. Regresamos en un momentito y te pedimos un favor. ¡Alégrate! Ya estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de María Visión. Tenemos varias llamaditas que agradecemos mucho. Marta, Alejandra, de aquí de Guadalajara. Laura, Cisterna de San Juan, Argentina. ¡Ándale! Mira a tus paisanos. Dice, estoy muy agradecida al programa, los he visto muchas veces y también muy agradecida con María Visión. Qué gusto que nos vean desde Argentina, tan lindo país, ¿verdad? Que, imagínense a quién le estoy preguntando, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a contestar? Pues que claro que sí. Margarita García, gracias, de Durango. A ver, estoy aquí. José Antonio García de Sayula, gracias. Ah, te mandamos un regalito, seguramente fuiste un suertudo aquí de lo que hemos compartido con ustedes. Ya saben que se tarda un poquito en llegar, porque lo mandamos por correo, pero bueno, finalmente sí llega. Ya vieron que José Antonio García da fe y legalidad de que sí llegan los regalos. Felicita a Osvaldo por sus buenos consejos y pide su oración. Claro que sí. Hermina de León, muchísimas gracias. Saluda también y felicita a Osvaldo. Lidia Estela Castañeda, muchísimas gracias y cuenta con nuestras oraciones. Eva Elena López, gracias por tu llamada. Aurora Roca, de aquí de Zapopan. María Hernández, gracias también, de Tlaquepaque. Lupita Saldaña dice, gracias por sus orientaciones familiares para que a través del diálogo profundo nos permita que nos conozcamos mejor para aprender, para tener un aprendizaje del verdadero amor. Muchísimas gracias por tu comentario, Lupita. Tenemos aquí una llamada anónima, ahorita la digo para que nos ayude Osvaldo a responderte. Mercedes Romo, muchísimas gracias. Gloria Eureski de Irapuato. María Guadalupe, gracias. María Guadalupe Guizar de Morelia, Michoacán, muchísimas gracias. Irma Guadalupe, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo puedo conseguir estos libros? ¿Algún número telefónico? La buena noticia es que ya van a estar también aquí de venta en María Visión, pero también ahorita va a aparecer un número de teléfono que es el número de la oficina de Osvaldo aquí en Guadalajara y se pueden comunicar. ¿Hay algún correo electrónico también y al que puedan escribir? Sí, pero como en este momento no lo recuerdo bien. Ok, ahorita lo preguntamos. No. ¿Sí? O que si no, me escriban a mi Face, a Osvaldo Face. Cuadro Moreno. Facebook, Osvaldo Cuadro Moreno. Y si no, escríbenos a alégrate@mariavision y también ahí yo te puedo dar toda la información de Osvaldo. María de Los Ángeles Hernández, muchísimas gracias. Claudia Ramírez de León, Guanajuato, muchísimas gracias por tu llamada. Y Javier Bojorquez de aquí de Zapopan también, gracias. Y bueno, aquí hay esta llamada anónima, dice, cuando me casé, mi marido me empezó a tratar mal, que porque cuando tuvo relaciones con su marido su primera vez, él le dijo que no era virgen. Y de ahí empezó a tener problemas y todo ha cambiado y ya no la ve igual. ¿Qué le podríamos responder? Mira, la vida empieza cada día. Porque si un matrimonio que tiene problemas está fijado en los problemas del ayer, que a lo mejor yo no sé cuántos años sé que pasó, pero cásate hoy. ¿Cómo cásate hoy? Claro, haz como que hoy te casas. Entonces esta mujer le tiene que permitir a su marido, mira, no sé quién cometió error o qué pasó. Yo te propongo que nos casemos hoy. ¿Y cómo nos casamos hoy? Bueno, vamos a la iglesia, yo me voy a vestir de blanco, nos ponemos ante el altar y le prometemos a Dios nuestro Señor que vamos a ser buenos esposos desde hoy en adelante. Y yo te prometo también que voy a mejorar y te voy a hacer mejor comida con la que estoy haciendo ahora y todo eso. Nos casamos hoy. Es decir, lo que digo yo parece un poco ridículo. No, pero es cierto. Pero si lo hacemos, da resultado. Porque ¿cómo vamos a estar viviendo para el pasado? no se termina más. En el caso de infidelidades matrimoniales, es muy difícil perdonar si seguimos recordando. Como, mira, lo que me pasó con una señora. Resulta que yo estaba hablando sobre el resentimiento del matrimonio. Entonces, el asunto es perdonar. A la salida me estaba esperando para decirme que todos los días, al servir el desayuno a su marido, le recordaba que él le había sido infiel. Digo, ¿pero cuándo te fue infiel? Bueno, hacía poquito que nos habíamos casado. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuánto tiempo hace que están casados? 20 años. Y todos los años se lo recuerda, todos los días se lo recuerda, todos los días. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo va a estar pendiente? Es una cosa como ridícula, ¿no es cierto? No es que el marido haya estado bien, pero el pobre marido y se convirtió en una víctima. Aguantar a esta mujer que todos los días, al darle el desayuno, le recuerda que hace 20 años, imagínate. No podemos vivir para el pasado. Es difícil perdonar si no olvidamos, si no hacemos borrón y cuenta nueva. Mis estimados y queridos amigos de María Visión, aprendamos a vivir. Aprendamos a vivir el hoy. Aprendamos a vivir el hoy. Hay una poesía de Horacio, un poeta latino, que dice, carpe diem. Dice, trabaja tu día. Y dice la palabra de Dios, bástale a cada día su afán. No le aumentes a ese día los afanes de tantos otros días, pues. Vive el día. Es que es mi mujer o mi marido el que se recuerda. Bueno, tú compadécelo. Porque si está recordando, se está avejentando. Tú compadécelo y sonríe siempre. Yo a la mujer le recomendaría, canta y baila en tu casa. Y ponte ante el espejo y di qué linda soy. Si mi marido no se da cuenta, problema de él. Y al marido, ¿qué le digo? Marido, empieza a seducir a tu mujer. Porque hay maridos que están, como hace tiempo que están casados, no se dan cuenta de que la seducción tiene que ser permanente. Así que, es que mi mujer es así, así, así. Bueno, seduce como un domador seduce al tigre, seduce a tu mujer. ¿O eres incapaz de seducción tú? Bueno, esos son consejitos. Sí, y a mí lo que me encanta todo lo que dices, pero sí es bien importante el darnos cuenta que cada día tenemos la oportunidad, ¿no? Cada día podemos estrenar la vida, cada día podemos estrenar el matrimonio, ¿no? Con ese deseo de hoy vuelvo a refrendar ese compromiso. Ahora, si tú le mentiste a tu marido en el tema de la virginidad, pues habla con él y pide una disculpa. Si él cree que le mentiste, también habla con él y acláralo, porque pues se ve que a él le ha afectado mucho este tema, ¿no? Y que ha traído consecuencias graves en tu relación. Sanen esa parte los dos y a partir de hoy, como dice Osvaldo, cásense, ¿no? Renueven ese compromiso y también hay que analizarnos, porque de pronto como que vemos todo lo malo que hace el otro y no reconozco también mi parte, ¿no? Entonces, creo que es bien importante. Tenemos otra pregunta, Osvaldo, que nos dice, tengo 34 años de casado, pero mi esposo tiene otra pareja y familia. Él me promete cambiar y yo quiero cuidar mi matrimonio, pero tenemos 4 años así. Y cuando llega la ayuda, no la acepta. ¿Qué puedo hacer? Bigamia, bueno, aquí no, hay. No es un caso fácil, es un caso complicado, porque hay otra familia también en juego. Pero esta mujer debería ver de qué manera puede reconquistar a su marido. Y no hay otra forma, porque él tiene que querer estar con ella. Tiene que extrañarla. Tiene que sentir que sin ella no puede vivir. Además, ella también tiene que saber hacerse respetar y saber poner límites. Claro. Es decir, seducir, pero poner límites. Porque si no, el otro se cree que puede hacer lo que se le antoja. Tal vez la que nos está preguntando tal vez tiene un poco de debilidad de carácter y por eso aceptación de cualquier cosa. Sí, y sobre todo, acuérdate que Dios no quiere la bigamia, Dios quiere la fidelidad y tú ser muy clara con Él, ¿no? Ponerle así las cosas bien claritas. Mira, cuando yo vivía en Estados Unidos en un grupo católico, me acuerdo que una pareja se estaban unidos sin casamiento religioso, pero se convirtieron y se casaron. Pero resulta que él había tenido otra mujer y había tenido hijos con la otra mujer. ¿Sabe qué determinación tomó después de un tiempo, no? Esta mujer, después de esa conversión, le dijo, ¿me dejas hablar con ella? Y yo voy a hablar con ella, porque si son tus hijos, ¿por qué no tenerlos nosotros? Por lo que tú me has contado, se ve que para ellos son una carga. Entonces hablaron entre mujeres se entendieron. Ella tomó a los hijos de la otra como si también fueran hijos suyos. Y ya tenía dos y la otra dos. Los tomó como si fueran suyos. Y le dijo a la otra, no te preocupes. Tú cuando quieras, puedes venir a verlos, a visitarlos. Para la otra fue un alivio que le sacaran los hijos, porque para ella era una carga. Y fíjate, qué ejemplo de matrimonio cristiano, ¿no? Eso. Bueno, eso yo soy testigo. Sí, es un ejemplo extraordinario, ¿no? Un amor enorme y... La mujer, una madurez cristiana, de verdad. La mujer hacer eso. Déjame a mí, yo voy a hablar con ella, le dijo a él. Sí, ojalá podamos desarrollar el amor a esas capacidades tan grandes, ¿no? De entrega y de aceptación y sobre todo de perdón. Que bueno, aquí la situación era diferente, ¿no? Porque no estaban casados. También María de los Ángeles nos dice, para mí es muy difícil el diálogo con mi marido porque trabaja 12 o 16 horas, porque cuando solo está en casa es tele, internet, periódico, WhatsApp, mensajes, etcétera. Pero no hay diálogo y es muy difícil. Yo me acuerdo de un artículo que escribió Lupita Venegas que decía... Si no hay tiempo, fabrícalo, encuéntralo, ¿verdad? Pero, claro, pero además hay recursos. Él está mirando televisión. La mujer se tiene que poner, bueno, no sé si me van a ver todas, ¿no? Yo quisiera que esto solamente lo escucharan algunas. Ponte minifalda y pásate por delante de él varias veces caminando, tú sabes cómo, ¿no es cierto? Y con un bolsito así. Y después le dije, mi amor, estás muy interesado en la TV, me voy a pasear un rato. ¿A dónde vas? Todavía no sé. ¿Y con quién te vas a encontrar? Todavía no sé, después te digo. Y va y se siente en un parque aburrida una hora, dos horas, pero vuelve otra vez caminando así, pasa delante de él. ¿Con quién estuviste? No me preguntes el nombre porque ya ni me acuerdo. Bueno, no sé qué. Tienen que, tanto el marido como la mujer, tienen que desarrollar habilidades de seducción, pues. Porque parece que para el marido es más interesante internet y televisión que su mujer, pues, pero los problemas son mutuos ahí. Claro, hay que ver también cómo recibimos al marido en casa, que prefiere oír la televisión, ver la televisión, claro, que escucharte a ti, ¿no? También es que es una invitación a revisarnos las dos partes, no solo ellos o no solo ellas. Vamos a la pausa, último corte aquí en Alégrate. Recordarles que tenemos de regalo estos dos libros titulados Diálogo Matrimonial y Hacia un Matrimonio Feliz. Regresamos en un momentito, no nos cambies y te vamos a pedir un favor. Alégrate. Eso, gracias por continuar con nosotros. Ya es la recta final aquí en Alégrate. Agradecemos a todos sus llamadas. Gracias a Margarita García. Ella es de Lerdo, Durango y dice, mandé un donativo el día 4 por Scotiabank. Margarita, muchísimas gracias por tu generosidad. Yo sé que ese dinero se multiplicará en ayuda, en acompañamiento, en esperanza para muchas personas y seguramente Dios te lo multiplicará a ti porque nadie le gana a Dios en generosidad. Gracias a Laura Sánchez, que Dios bendiga a Osvaldo Cuadro, Marisela Torres, ¿hay algún centro a donde pueda ir? ¿Algún teléfono para contactarlo? Bueno, en este momento aparecerán aquí en pantalla los datos de Osvaldo. Recuerda, lo puedes encontrar por Facebook, Osvaldo Cuadro Moreno. Tiene un teléfono aquí en la ciudad de Guadalajara, la alada es 33, y el, pero la alada, para que marquen, si marcan de otros estados, 33 y luego 31-21-0052, y por Facebook, Osvaldo Moreno Cuadro. Luz Marina Moret, muchísimas gracias, dice, ¿qué puedo hacer para que mi matrimonio... ¿qué puedo hacer en mi matrimonio para que mi esposo se corrija? Híjole, hay que empezar a corregir a la persona que podemos, que somos nosotros. Mira, yo siempre he dicho, ¿se acuerdan de esta imagen de cuando pones fichitas de dominó y haces figuritas? y que le pegas a una y se van corriendo todas. Eso sucede con el cambio personal. Tú cambias y haz de cuenta que le pegaste las fichitas y por efecto dominó, todos los que están a tu alrededor van a cambiar, no les va a quedar de otra. Entonces, no busques que tu marido se corrija, empieza a corregirte tú. Isabel Navarro, muchísimas gracias, dice, a una pareja de novios, a ella hace más por la relación, ¿está bien que ella haga la lucha o hay que dejar a esa persona? Pues mira, si estás de novia y no te valoran, pues yo creo que es momento de terminar, ¿no? ¿Para por qué supuesto, seguir ahí? Por supuesto. ¿Qué matrimonio le espera? Mejor estar solo que mal acompañado. Sí, sí, sí. Hay que valorarnos, mujeres, por favor. Bretilia Camacho, muchas gracias. María de Los Ángeles, gracias también. Nuevamente ahorita aparecerán los teléfonos de Osvaldo y si no, también nos puedes escribir a alégrate@mariavision.com y ahí con muchísimo gusto te damos toda la información. Luz Elena Mejía, Lidia Ángeles de Pachuca Hidalgo, Pedro Castellanos de Tlajomulco, María Martínez de New York. Ay, qué padre New York, tanto que me gusta. Espero poder ir a visitarte pronto. Miren, me estoy estirando para traer más llamadas. Gracias a Graciela Telles de aquí de Guadalajara, que agradece el tema. Nelly Alcázar, Lupita Valencia, Alicia Alvarado, gracias. Marta Irma Espinosa, Margarita Sánchez, Raquel Carrillo, muchas llamadas, muchísimas gracias. Carmen Beatriz, Mayra Padilla, gracias. Y tenemos acá otro montoncito: Silvia Martín, María de la Luz Núñez, María Ano Félix Ojeda de Morelia, Berta Castro, Genoveva Vélez, gracias también por tu llamada y tu comentario. Y Ana María Zúñiga, todos participan por los regalitos que tenemos el día de hoy, que Osvaldo Cuadro nos ha dado con mucho cariño, que son estos dos libros: el primero, Diálogos Matrimonial, y el segundo, Hacia un Matrimonio Feliz. Y bueno, se nos termina el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Qué horror, ¿verdad? Se va rapidísimo. Horror, ¿verdad? Sí. Pero bueno, una recomendación final para el diálogo matrimonial. ¿Algún consejo? ¿Algún elemento que no debemos olvidar? Mira, hablaste yo diría, de creatividad, de ceder, de recomenzar. ¿Qué más? Yo diría una frase: siempre se puede. He visto, les digo a todos los que nos están mirando, las situaciones más difíciles, las situaciones más complicadas, algunas situaciones horribles, pero siempre se puede. Ahora también en esto tiene que actuar fe, esperanza y caridad. Tiene que tener fe en que se puede. Tiene que esperar que es posible esto y actuar con amor. Y actuar, el amor todo lo puede. Fe, y si no te resultara, con ese amor, bueno, te hace santo, y ya con eso ya es mucho. Entonces, siempre se puede, siempre se puede. No pierdas la fe nunca, ni la esperanza, ni el amor. Me encanta, me encanta. Yo tengo una frase que es como de mis frases favoritas, que dice: hoy es el primer día del resto de tu vida, ¿no? Entonces, la invitación a todas las personas que nos ven el día de hoy, que traen problemas en su matrimonio, que creen que lo mejor es tirar la toalla, piensa, haz un alto en tu vida y date cuenta de todo lo que está por perder y que hay mucho por ganar si te esfuerzas, si trabajas, como nos lo dijo Osvaldo, con fe, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, con caridad, pero también con la convicción de que hay que hacer cambios en lo personal. Hay que empezar el día de hoy, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Le voy a pedir a Osvaldo que me ayude aquí, entre estas múltiples llamadas. Sácame dos llamaditas, por favor. Chan, chan, chan, una. Chan. Una. Ay, ay, ay. ¿Esa? Y dos. Perfecto. A ver. Ay, otra, porque este es el anónimo. Entonces, a ver, la anónima se llevó el regalo, pero pues no sabemos quién es. Aquí está la otra. Otra. Ok. Una es, un libro es para Claudia Ramírez en León, Guanajuato. Y el otro libro es para Javier Bojorques aquí en Zapopan. Entonces, vamos a hacer una cosa. A Javier Bojorques le pedimos que venga aquí a las instalaciones de María Visión a recoger su regalo. Y a Claudia Ramírez se lo vamos a enviar por mensajería por correo postal, así que tenos un poquito de paciencia, se tardan alrededor de unos 10 días en llegar, pero te va a llegar ya. Nos habló una persona y dijo que sí le llegó, ¿verdad? Sí, para que vean que sí cumplimos. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, Meche, por esta invitación. No, pues yo encantada de que estés aquí con nosotros. Me siento feliz con ustedes. Ah, yo también. Te agradezco muchísimo que vengas a compartir. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en Alégrate. Gracias por sus llamadas. Recordar que te puedes sumar como bienhechor de María Visión. Escribe a bienhechores@mariavision.com y ahí te pueden explicar de qué forma puedes sumarte a este maravilloso proyecto que lleva esperanza, que lleva amor, que lleva reconciliación y que acompaña a tantas gentes. Nos vamos. Gracias a todo el equipo, gracias a todo el staff aquí de María Visión. Dios les bendiga siempre y recuerden, les vamos a pedir un favor. ¡Alégrate!